Somos de veras muy privilegiados de haber contado, de estar contando realmente este fin de semana con Jeremy Lelec, que es presidente de la Asociación de Consejeros Bíblicos, con sede en la ciudad de Dallas, Texas, pero que es un ministerio de alcance internacional. Ha sido un tiempo verdaderamente de gran edificación desde el viernes que comenzamos con este seminario de consejería bíblica. Y durante todo el día de ayer, recibiendo una excelente, excelente enseñanza acerca de la consejería bíblica, aspectos, conceptos que realmente nos atañen a todos para nuestra vida diaria. Como lo hemos comentado y como lo leímos también aquí en la palabra, el consejo de Dios no es nada más para dárselo a alguien más, el consejo es principalmente para dárnoslo a nosotros mismos, ¿verdad? Está ahí por parte de Dios para nosotros. Quiero comentarles brevemente que la Asociación de Consejeros Bíblicos tiene como propósito enseñar a la gente a vivir en el contexto del Evangelio de Jesucristo en lo que respecta a las realidades de la vida. O sea, en otras palabras, es aplicar la palabra de Dios, el Evangelio, a la vida ordinaria. Su misión es equipar, animar y capacitar a los cristianos en todas partes a vivir todo el consejo de la palabra de Dios. Y esto es importante, todo el consejo de la palabra de Dios, y a brindar consejo conforme a ella. Qué importante, ¿no? Que el consejo que nosotros podamos ofrecer también sea conforme a la palabra de Dios. Sigue diciendo, la misión de la asociación es: estamos comprometidos a facilitar un entendimiento más profundo de la consejería bíblica. Y creo que eso es parte, gran parte de lo que hemos recibido este fin de semana. Un entendimiento más profundo de lo que es la consejería bíblica y sus implicaciones. Todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, fe y la vida, está expresamente asentado en la Biblia, ¿sí? Entonces, todo el consejo de Dios está expresamente asentado en la Biblia, o por la buena y necesaria consecuencia que pueda ser deducida de la Escritura y sobre la cual nada debe ser añadido, ya sea por nueva revelación del Espíritu o por las tradiciones del hombre. Es la sola Escritura, ese es el consejo de Dios. Y veíamos, entre otras cosas, ya Jerry me está dando un panorama más general del tema, el problema. Él nos hablaba del problema definido de esta manera: la forma del pensamiento humanista ha abrazado a los profesionales cristianos y a la iglesia. El pensamiento humanista se ha introducido en la iglesia. Y el pensamiento humanista es aquel que está centrado en el hombre y no en Dios. Ahora, el impacto de esto es: una generación completa empieza a permitir a la psicología darle forma a nuestra teología. La psicología le da forma a nuestra teología, en vez de que la teología dé forma a la psicología. La tragedia es que el Evangelio de Jesucristo y su capacidad de transformar el corazón humano por el proceso de la santificación ha sido minimizado y también, ¿por qué no decirlo?, ignorado. Las buenas noticias es lo que dice la Escritura acerca del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y mencionábamos también que el Evangelio no es solamente la puerta de entrada a la salvación. Sí lo es, pero no es únicamente la puerta de entrada a la salvación. Es nuestra vida diaria. El Evangelio es nuestra vida diaria. Es lo que nos transforma día con día, llevándonos a parecernos a Cristo cada día más. Y eso es lo que el Evangelio está haciendo y debe estar haciendo en nuestras vidas. Así que esto es un súper, súper resumen de lo que hemos estado viendo el fin de semana. Les animamos a los que no pudieron estar a que lo escuchen las pláticas en internet. Se estarán subiendo entre, yo creo que de aquí al martes, se estarán subiendo para que puedan también tener acceso a ellas. Vamos a pedir entonces a Jeremy que pase para acá, nos acompañe. Él viene acompañado por Ronnie McElroy. Hasta Ronnie, can you stand up please? Sí. Ronnie es su asistente ejecutivo y el director de finanzas de la asociación. Conocimos a Jeremy hace unos 4 años aproximadamente en la ciudad de Tijuana, y desde entonces hubo un entendimiento, un clic, ¿verdad? Como decimos, porque las dudas que nosotros traíamos acerca de muchas cosas relacionadas con el ministerio, él las estaba atendiendo o estaba captando o estaba haciendo algo a través de la asociación para aclararlas. Así que ha sido de mucha bendición estos años tener contacto con él, el haber participado en algunos de sus congresos ahí en Dallas y ahora tener el privilegio de tenerlo aquí. Welcome. Bienvenido, sí, muchas gracias. Quiero decirles que yo voy a estar traduciendo, pido su paciencia, sí, y por ahí voy a tener un apuntador, un soplón, Javier, así que les voy a pedir a los demás que no intervengan, a menos que de plano yo ya pida auxilio, ¿verdad? Desde acá. Si algo necesito, Javier aquí me va a ayudar, porque siempre es necesario tener a alguien que nos recuerde algunas palabras. Good morning. Muy buenos días. It is a privilege to be here with you. Es un privilegio estar aquí con ustedes. And I want to tell you that I'm truly honored. Y quiero decirles que estoy verdaderamente honrado to have the opportunity de tener la oportunidad to bring the sacred word of God to you this morning. De traer la palabra segura de Dios a ustedes en esta mañana. I pray that the Spirit of God, yo oro para que el Espíritu de Dios, and His grace, en su gracia, would give us eyes to see, nos dé ojos para ver, ears to hear, oídos para escuchar, and hearts to understand, y corazones para entender. As Jorge has explained, como Jorge les ha explicado, I am by trade a counselor. Yo soy por entrenamiento un consejero. So for the past 13 years, así que por los últimos 13 años, I have set for hours, yo he puesto durante horas, with hurting people, he estado durante horas con gente que está dolida, struggling with things like depression, luchando con cosas como la depresión, adicción, anxiety, ansiedad, marital problems, problemas matrimoniales, many, many struggles of the human life, muchas, muchas luchas de la vida humana. And many times when Christians come to me, y muchas veces cuando los cristianos vienen a mí, they are looking for answers, están buscando respuestas, in a system of steps, en un sistema de pasos, and something that the Lord has taught me, y algo que el Señor me ha enseñado a mí, is that we as believers, es que nosotros como creyentes, should not trust in a system of redemption, no debemos confiar en un sistema de redención, but in a Redeemer, sino en el Redentor. And that's what I hope to share with you this morning. Y eso es lo que yo espero compartir con ustedes en esta mañana. If you were to come to me, si ustedes vinieran conmigo, and you were struggling with lots of anxiety, y estuvieran luchando con mucha ansiedad, and I handed you a book, y les diera un libro, 150 pages, 150 páginas, and I told you, y te dijera, take the next 2 weeks, toma durante las próximas 2 semanas, read this book, un tiempo para leer este libro, and when you're finished, come back, y cuando termines, regresa, and tell me how it helped you, y dime cómo te ha ayudado. I ask you to read the entire book. Te pedí que leyeras todo el libro. 2 weeks later, 2 semanas después, you come back to see me. Vienes a verme. And you tell me what you did. Y me dices lo que has hecho. Instead of reading the entire book, en lugar de haber leído todo el libro, you opened it to page 35. Lo abriste en la página 35. And you read one sentence. Y leíste una de las frases. Corey ran down the street. Corey corrió por la calle. And you look at me. Y me ves. And you say to me. Y me dices. Jeremy, you're a horrible counselor. Jeremy, tú eres un consejero terrible. This book is about a woman running down the street. Este libro es, se trata de una mujer que corre por la calle. What does this have to do with my struggle? ¿Qué tiene que ver con mi lucha? The problem there, el problema ahí, is that you would have missed the whole story. Que te hubieras perdido toda la historia. Because you defined the story. Porque has definido la historia. By one sentence. Por una frase. The book was actually. El libro realmente. About a woman in World War II. Se trata de una mujer en la Segunda Guerra Mundial. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Who hid the Jewish people. Que escondió a la a los judíos. From the Nazis. De los nazis. Was thrown into a concentration camp. Fue llevada a un campo de concentración. And learned how to have a lot of faith. Y aprendió cómo tener mucha fe. In the midst of extreme danger. En medio de un peligro extremo. You missed the whole story. Te perdiste toda la historia. Because you defined it. Porque la definiste. By one sentence. Por medio de una frase. This is our life. Esta es nuestra vida. So often. Muy frecuentemente. We forget. Se nos olvida. That we are part of a much bigger story. Que somos parte de una historia mucho más grande. We are not the story. Nosotros no somos la historia. Sometimes we can make our lives the story. A veces podemos hacer de nuestra vida la historia. So if I'm struggling with marriage, así que si estoy batallando con el matrimonio, it's all about fixing my marriage. Se trata únicamente de arreglar mi matrimonio. If I'm struggling with finances, si estoy batallando con las finanzas, it's all about fixing my finances. Se trata de arreglar mis finanzas. But when I live life that way, pero cuando vivo la vida de esa manera, I forget the reality, se me olvida la realidad, that I'm a part of the story of redemption, que soy parte de la historia de redención, that has been going on, que ha estado ocurriendo, since before the foundations of the world, desde antes de la fundación del mundo, and I am not the main character in that story, y yo no soy el actor principal de esa historia. My wife is not the main character in the story. Mi esposa no es la principal en la historia. There's one main character. Hay un solo personaje principal. His name is Jesus Christ. Y su nombre es Jesucristo. The Bible, from cover to cover, la Biblia de pasta a pasta, is about a person. Se trata de una persona. It's not a self-help book. No es un libro de autoayuda. It's about a person. Es un libro de una persona. And so I want to take you this morning. I want to take you this morning. Quiero llevarlos esta mañana. Through the scriptures. A través de las escrituras. And show you how Christ. Y mostrarles cómo es que Cristo. Comes alive. Surge a la vida. Throughout the entire Bible. A través de la Biblia entera. Let's begin with Colossians 1:15. Empecemos en Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. The Apostle Paul is telling us here. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí that Christ himself, que Cristo, was the very image, es la of God. Imagen de Dios. He was God. Él era Dios. And when we read verse 16, y cuando leemos el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. We understand here. Entonces entendemos aquí that Jesus presided over the entire created order. Que Jesús presidió sobre todo el orden de la creación. When the world was created, cuando el mundo fue creado, Jesus spoke these words. Jesús habló estas palabras. Let there be light. Que haya luz. Jesus was there. Jesús estaba ahí. In Genesis 1:26, en Génesis 1:26, the Bible says, la Biblia nos dice, let us create man in our own image. Hagamos al hombre a nuestra imagen. The entire Trinity, la Trinidad entera, was involved in creation. Estaba involucrada en la creación. And the Bible tells us, y la Biblia nos dice, that all creation, que toda la creación, was ultimately created, fue creada en última instancia, through Christ, por medio de Cristo, and for Christ, y para Cristo. So Jesus was preeminent. Así que Jesús era preeminente in the creation of the universe. En la creación del universo. He was there. Él estaba allí. He was also the central figure of creation. Él era también la figura central de la creación. Read again Colossians 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. The entire created order, toda la, el orden de la creación, was not created for man's glory, no fue creado para la gloria del hombre, but for the glory of God, sino para la gloria de Dios. And specifically to this passage, y específicamente en cuanto a este pasaje, it was for the glory of God in the person of Christ. Fue para la gloria de Dios en la persona de Cristo. At the end of the day, al final del día, creation is here, la creación está aquí, to point us to someone else, para apuntarnos hacia alguien más. Turn to Psalm 148. Vayamos a Salmo 148. Verses 1 through 5. Del 1 al 5. Salmo 148, del 1 al 5. Dice: alabar al Señor desde los cielos. Alabarle en las alturas, alabarle vosotros todos sus ángeles, alabarle vosotros todos sus ejércitos, alabarle sol y luna, alabarle vosotras todas lucientes estrellas, alabarle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaba en el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Creation is intended to create worship in us. La creación tiene la intención de crear adoración en nosotros. But we're not called to worship creation. Pero no somos llamados a adorar a la creación. But to the one creation points to. Sino hacia aquel que la creación apunta. So when I look at the majestic beauty of a mountain, así que si veo la majestuosidad de una montaña, it should point me to the majesty of the King of Kings. Me debe guiar hacia la majestad del Rey de Reyes. When I gaze over the beauty of an ocean, cuando veo la belleza del océano, it should point me to the depths of the love of Jesus Christ. Me debe apuntar hacia la profundidad del amor de Jesucristo. When we peer into the heavens, cuando miro hacia los cielos, we see the stars, y veo las estrellas, and the expanse, y la expansión, we should be reminded, debemos ser recordados, of the infinite, unlimited power of God. Del poder infinito e ilimitado de Dios. Creation is not about man. La creación no se trata del hombre. It is about God. Se trata de Dios. This is also true about the human experience. Esto también es verdad en cuanto a la experiencia humana. Things that we experience are not ultimately about us. Las cosas que experimentamos no se tratan en última instancia de nosotros. They're about Jesus Christ. Se trata de Jesucristo. Let's turn to Genesis 3:15. Vayamos a Génesis 3, versículo 15. God created man and woman. Dios creó al hombre y a la mujer. And as you know, Adam and Eve rebelled against God. Y como ustedes saben, Adán y Eva se rebelaron en contra de Dios. And at the very beginning of the Bible. Y al en el principio de la Biblia. In Genesis chapter 3. En Génesis capítulo 3. Right after the fall. Después de la caída. God prophesied the coming of a person. Dios profetizó la venida de una persona. Genesis 3:15. Y vamos a verlo en 3:15, Génesis 3:15, que dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. When we think about the fall of man, cuando pensamos en la caída del hombre, we need to understand debemos entender that the fall que la caída simply ushered in the way simplemente prepara el camino for Christ, para Cristo, the Redeemer, el Redentor, who would take away the sins of the world. Que se llevaría el pecado del mundo. God was not standing in heaven. Dios no estaba en el cielo. When Adam and Eve fell, cuando Adán y Eva cayeron, in shock. Dios no estaba en shock cuando Adán y Eva cayeron. God was even sovereign over all of that. Dios es soberano sobre todo eso. Before he ever even created the world. Aún antes de que creara el mundo, it was his plan, ya era su plan to send a redeemer, de enviar un redentor, Jesus Christ, a Jesucristo, to redeem mankind. Para redimir a la humanidad. When we also think about the human experience, cuando pensamos también en la experiencia humana, how we relate to each other is ultimately about Christ. Cómo nos relacionamos uno al otro es una experiencia también en función de Cristo. We won't read this entirely. No vamos a leer todo. But in Philippians chapter 2, pero en Filipenses capítulo 2, if you read verses 1 through 8, si leemos los versículos 1 al 8, you see that ultimately, podemos ver que en última instancia, the way we relate, la manera en que nosotros nos relacionamos, should be centered in the person of Christ. Debe estar centrada en la persona de Jesucristo. Let's read verses 4 through 8. Leamos entonces Filipenses 2, del 4 al 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. When we think about human relationships, cuando pensamos en las relaciones humanas, the only way human relationships glorify God, la única manera que las relaciones humanas glorifican a Dios is when we are seeking to reflect, es cuando estamos buscando activamente reflejar the very attitude of a person. La actitud de la persona, Jesus Christ. En este caso de Jesús. Biblically, bíblicamente, we should not be worried about compatibility, no deberíamos estar preocupados por compatibilidad, because if you are a Christian, porque si tú eres un cristiano, God is seeking to create in you, Dios está buscando la manera de crear en ti the personality of one person, la personalidad de una persona, Jesus Christ. Jesucristo. So if you have two believers, así que si tienes dos creyentes, seeking to glorify the Lord, buscando a ambos glorificar al Señor, being conformed into the image of Christ, a ser conformados a la imagen de Cristo, then as they continue in that journey, y mientras ellos continúan en esa travesía, and are changed by the grace of God, y son cambiados por la gracia de Dios, they will be compatible. Entonces van a ser compatibles, because they are imitating a person, porque están imitando a una persona, Jesus Christ. Jesucristo. We also understand también entendemos that not only creation is about Christ, que no solamente la creación se trata de Cristo. Not only is human experience ultimately pointing us to Christ. No solamente la experiencia última nos apunta hacia Cristo. But all of history points to Christ. Sino que toda la historia nos dirige hacia Cristo. Turn to Isaiah 53. Vayamos a Isaías capítulo 53. Verses 2 through 5. Vamos a leer del 2 al 5. Isaías 53, del 2 al 5. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. In Genesis, God predicted Christ would come. En Génesis, Dios predijo que vendría Cristo. In the Old Testament, all the prophets, en el Antiguo Testamento, todos los profetas, were looking forward to that promise. Estaban buscando, esperando esa promesa. A Messiah would come. El Mesías vendría. And this is the prophet Isaiah. Y este es el profeta Isaías. Talking about Jesus coming. Hablando acerca de Jesús viniendo. And what he would do once he came. Y lo que haría una vez que viniera. He would be despised and rejected by men. Él sería rechazado por el hombre. He would be a man of many sorrows. Sería hombre de muchos dolores. He would be very acquainted with grief. Él estaría experimentado en quebranto. He would not be esteemed by mankind. No sería estimado por la humanidad. He was esteemed as stricken. He was stricken. Él fue azotado and afflicted. Y afligido. He was even smitten by his own father. También fue. What Isaiah is speaking of there. What Isaiah is speaking of there. Lo que Isaías está hablando acerca de él. In the affliction of Christ. En la aflicción de Cristo. Being smitten by his father. De ser azotado por su padre. Is this. Rechazado por su padre, más bien, es esto. If you are a Christian, si tú eres un cristiano, every ounce of God's wrath, cada onza de la ira de Dios, that you deserve, que tú mereces, and that every other believer deserves, y que cada uno de los creyentes merecemos, was placed upon Jesus Christ. Fue depositado sobre Jesucristo. In a matter of 3 hours. Y en cuestión de 3 horas. Upon the cross. De la cruz. Christ received your wrath. En la cruz Cristo recibió. If you are a believer. La ira. Si eres un creyente. As a result. Y como resultado. You will never receive the wrath. Tú jamás recibirás la ira de Dios. You will never receive the wrath of God. Nunca recibirás la ira de Dios. If you believe in Jesus Christ. Si crees en Jesucristo. That is something that we can praise him for. Y es algo por lo cual podemos alabarlo. So the prophets pointed forward to Jesus. Así que los profetas apuntaron hacia Jesús. We see this also in the book of Daniel. También vemos esto en el libro de Daniel. Chapter 7, verse 13 and 14. Capítulo 7. 13 and 14? Yes. 13 y 14. Capítulo 7 de Daniel. 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. So here's the prophet Daniel also speaking about a person, Jesus Christ. Aquí está el profeta Daniel también hablando de la persona de Jesucristo. These are just two examples. Estos son solamente dos ejemplos. But they show us, pero lo que nos muestran, that the scriptures were pointing towards a person. Que las escrituras estaban apuntando hacia una persona. That when we talk about this other story of redemption, que cuando hablamos de esta otra historia de la redención, it becomes very evident, se vuelve muy evidente, that age after age after age, que era tras era tras era, only one person is mentioned. Una sola persona es mencionada. Over and over. Una y otra vez. Moses passed away. Moisés murió. Abraham passed away. Abraham murió. Isaiah passed away. Isaías murió. Jeremiah passed away. Jeremías también murió. But all of them spoke over and over about one person. Pero ellos hablaron acerca de una persona una y otra vez. Jesus Christ. Jesucristo. We also see this in the Psalms. También vemos esto en los Salmos. As you read the Psalms, y mientras lees los Salmos, recognize that most of them, puedes reconocer que la mayoría, are not just about how God can help us, no se tratan únicamente de cómo Dios nos puede ayudar a nosotros, but they also point forward to Christ, sino que también dirigen nuestra atención hacia Cristo. Turn to Psalm 65. Vayamos a Salmo 65. Verses 1 through 4. Y vamos a leer del 1 al 4. Salmo 65, del 1 al 4. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. So when we read chapter 2, así que cuando leemos chapter or verse? I'm sorry, verse 2. El versículo 2. We see that God hears our prayer. Podemos ver que Dios oye nuestra oración. But this also points forward to a person. Pero esto también apunta hacia una persona. And it gives us a glimpse, y nos da una idea, of the Jesus who was to come, del Jesús que vendría más adelante. It shows us the Jesus who with compassion, él nos muestra que Jesús mediante compasión, hears our cries every day, escucha nuestros ruegos cada día. It shows Jesus who heard the cries, nos muestra Jesús que oyó nuestros ruegos, of Martha and Mary, los ruegos de Marta y María, as they stood outside their brother's grave, mientras estaban a la tumba de su hermano Lázaro. There Christ was, ahí estaba Jesús, in the midst of human suffering, en medio del sufrimiento humano, hearing the cries of his people, escuchando el llanto de la gente, ultimately raising Lazarus from the dead, y después levantando a Lázaro de la tumba. In verse 3, en el verso 3, if you want to read that one again, verse dice 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. That atonement ultimately points forward, la expiación finalmente apunta más adelante, to Jesus, the great high priest, a Jesús, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, who we read about in the book of Hebrews, de quien leemos en el libro de Hebreos, who offered one sacrifice, que mediante el ofrecimiento de un sacrificio, that would atone for all sin, que expiaría todos los pecados. Verse 4. Veamos el versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Speaks of Jesus, este habla de Jesús, the one who would be high and lifted up, aquel que sería levantado, the one who would draw all men, aquel que atraería hacia ti, hacia sí, a todos los hombres, from every nation, de toda nación, to himself, hacia él mismo. It speaks of Jesus, habla de Jesús, who told the people, quien le dijo a la gente that he would tear down the temple in 3 days. Que él derribaría el templo en 3 días. And in 3 days he would raise up the temple. Y en 3 días lo levantaría. He would tear it down in 1 day. Lo derribaría en un día. And rebuild it in 3. Y lo reconstruiría en 3 días. So this psalm is a beautiful prayer. Así que este salmo es una preciosa oración. But we see in this psalm. Pero vemos en este salmo. That it points forward to a person. Que apunta hacia una persona. And the work of Jesus Christ. En el trabajo de Jesucristo. As we move forward to the New Testament. Si vamos más adelante al Nuevo Testamento, it's very obvious that the New Testament is about Jesus. Es muy obvio que el Nuevo Testamento es acerca de Jesús. In John chapter 1 verse 23. En Juan capítulo 1 versículo 23. Juan 1:23. Dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. This is John the Baptist. Aquí está hablando Juan el Bautista. He was a prophet. Era un profeta. And he understood that his life was not the central theme of his existence. Y él entendió que su vida no era el tema central de su existencia. He understood that he was created on this earth. Él entendió que él fue creado en esta tierra to usher in someone much greater than himself. Para llevar o para presentar a alguien más grande que él mismo. All of history, toda la historia, until Jesus entered the world, hasta que Jesús vino al mundo, point forward to him, apuntaba hacia él, including John the Baptist. Incluyendo a Juan el Bautista. There's an amazing part of the Bible. Hay una parte interesantísima de la Biblia. In Matthew chapter 17. En Mateo capítulo 17. That shows us the significance of Jesus arriving on the scene. Que nos muestra la arriving on the earth. Okay, lo significante que es cuando Jesús llegó a la tierra. So for centuries. Así que por siglos, it was proclaimed the Messiah is coming. Fue proclamado que el Mesías vendría. The Messiah is coming. El Mesías viene. Centuries went by. Pasaron siglos. No Messiah. Y no llegaba el Mesías. And then we have John the Baptist. Y tenemos a Juan el Bautista. Proclaiming the very same message. Proclamando el mismo mensaje. About one person. Acerca de una persona. And suddenly, Jesus arrives on the scene. Y repentinamente Jesús llega a la escena. And he lived with the disciples. Y vivió con los discípulos. He lived among the men. Vivió entre los hombres. And the women of his time. Y las mujeres de su tiempo. He loved them. Los amó. He showed us what it meant to love God. Les enseñó. And love your neighbor. Lo que significa amar a Dios y al prójimo. He healed the sick. Sanó al enfermo. He lived a perfect life. Vivió una vida perfecta. And it was very important that Jesus live a perfect life. Y fue muy importante el hecho que Jesús vivió una vida perfecta. It wasn't as though Jesus was born. No fue sino hasta que Jesús nació. And we hear lots about that at Christmas time, right? Y escuchamos mucho de esa historia en el tiempo de Navidad. And then his life was insignificant for 30 years. Y por 30 años su vida fue realmente insignificante. And then he arrives on the scene at age 33. Y luego a los 33 años entra en escena. From his birth until his public ministry. Desde su nacimiento hasta su ministerio público. We cannot assume that the life of Jesus was meaningless. No podemos suponer que la vida de Jesús no tuvo sentido. Jesus had to live every moment. Jesús tuvo que vivir cada momento, every detail, cada detalle, with perfection. Con perfección. If he had failed one time, si hubiera fallado solamente una vez, he could not have been the perfect sacrifice. No hubiera podido ser el perfecto sacrificio. Can you imagine living for 33 years? ¿Puedes imaginarte vivir por 33 años in this broken universe? En este universo caído. Having to resist the evils of sin, teniendo que resistir todas las maldades del pecado, and the evils of the devil, y las maldades del diablo, and never fail one time. Y nunca fallar una sola vez. This was our Jesus. Este fue nuestro Jesús. One of the beauties of the gospel, una de las bellezas del evangelio, when you believe in Christ, es que cuando crees en Cristo, not only did he take all of our wrath upon himself, no es solamente que él llevó toda la ira de nosotros sobre sí mismo, and was punished as though he committed every sin we've committed, y fue castigado como si él hubiera cometido cada uno de los pecados que nosotros cometimos, but he also gave to us, sino que también nos dio, who believe in him, aquellos que creemos en él, the perfect record, el récord perfecto, that he lived upon this earth, que él vivió sobre esta tierra. This is Jesus. Este es Jesús. So we see in Matthew 17 here, así que vemos en Mateo 17, an amazing unfolding on this earth, un desenvolvimiento fabuloso aquí en la tierra. Let's read it and then we'll talk about it. Veamos. What verses? 1 through 3. Okay, del 1 al 3. Mateo 17, del 1 al 3. Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. This is a profound scene in the history of the world. Esta es una escena muy significativa en the history of the world. En la historia del mundo. Jesus took Peter, James, and John up on a mountain. Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan al monte. Peter, James, and John represent believers like us. Ellos representan a creyentes como nosotros, who would look back at the cross, quienes voltearían a ver a la cruz, at the history of what Christ did, en la historia de lo que Jesús hizo, and receive salvation, y recibirían salvación. Elijah and Moses, Elías y Moisés, represented all of the Old Testament saints, representaban a todos los profetas del antiguo, who looked forward, quien veían ellos, to the Messiah, al Mesías, hacia el futuro, who would save their soul, quien salvaría sus almas, a todos los santos, no a los profetas. Listen to what Francis Schaeffer says about this passage. Escuchen lo que dice Francis Schaeffer acerca de este pasaje. So we are not surprised that Elijah and Moses, no somos sorprendidos de que Elías y Moisés, meeting with Jesus on that Mount of Transfiguration, se tuvieron un encuentro con Jesús en el Monte de la Transfiguración, had Christ's death as their key topic of conversation, y que tuvieran la muerte de Cristo como el tema principal de su conversación. Of course they talked about it. Claro que hablaron de eso. Because they all had a stake in this. Porque todos tenían una participación en esto. It was important for them. Era importante para ellos. Not merely as a theological proposition. No solamente como un tema teológico. But the salvation of Moses and Elijah, sino la salvación de Moisés y Elías, rested upon this single point, descansaba sobre este tema particular, the coming death of Jesus on Calvary's cross, la futura muerte de Cristo en el Calvario. The disciples who were there that day, los discípulos que estaban ahí en ese día, had a stake in this too, también tenían participación en esto. Because if Jesus had not died upon the cross, porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz, they too would have had no salvation. Ellos tampoco hubieran tenido salvación. So in this moment, the culmination of the entire scriptures, así que en este momento la culminación de toda la escritura, and the absolute dependence of all believers from the very beginning of the world, en la dependencia absoluta de todos los creyentes desde la fundación del mundo, came alive in this moment. Cobró vida en este momento. We recognize as we read the New Testament. Reconocemos a través de leer el New Testament, el Nuevo Testamento. Just as the writers of the Old Testament look forward to the Messiah, así como los escritores del Antiguo Testamento veían hacia adelante al Mesías, all of the writings of the apostles look back. Todos los escritos de los apóstoles ven hacia atrás, to the work of Jesus. A la obra de Jesucristo. Turn to Hebrews chapter 1. Vayamos a Hebreos capítulo 1. Sorry, Hebrews chapter 10. Sorry. Hebreos capítulo 10. And read verse 11 through 18. Vamos a leer del 11 al 18. Hebreos 10 del 11 al 18. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. The writer of Hebrews, el escritor de Hebreos, was not writing about how to have a happy life. No estaba escribiendo acerca de cómo tener una vida feliz. He was not writing about how to become a good person. No estaba escribiendo acerca de cómo ser una buena persona. He was writing about a person. Estaba escribiendo acerca de una persona. Verse 14. El verso 14. He mentions something profound. Él menciona algo muy profundo. That by a single offering. Que con una sola ofrenda. The death of Jesus Christ. La muerte de Jesucristo. We are now made perfect. Somos ahora hechos perfectos. Now, ahora, if we believe in Jesus Christ. Esto sucede si creemos en Jesucristo. And that also, those of us who believe, y también aquellos que creemos, are being perfected, somos siendo perfeccionados, through the process of sanctification. Mediante el proceso de la santificación. When Moses and Elijah, cuando Moisés y Elías, Peter, James, and John, Pedro, Santiago y Juan, were meeting with Jesus on the mountain. Se encontraron con Jesús en el monte. They all were dependent on what the writer of Hebrews is saying here. Ellos dependían de lo que el escritor de Hebreos dice aquí. So far, we've gone from Genesis through some of the Old Testament and the New Testament. Desde ahorita hemos ido desde Génesis a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. And just in a few verses, y solamente con unos versículos, is it becoming glaringly clear? ¿A poco no está quedando muy claro? That existence points to one person. Que la existencia apunta hacia una persona. That you and your life, que tú y tu vida, is not ultimately about you. No se trata finalmente de ti. It's about this same person. Se trata de la misma persona. The way that you talk to your spouse. La manera en que hablas a tu esposa. The way you deal with your anxiety. La manera en que tú tratas con tus ansiedades. The way you spend your money. La manera en que gastas tu dinero. The way you live your life when you don't feel well. La manera en que vives tu vida y no te sientes bien por ello. None of those things are ultimately about you. Ninguna de esas cosas se trata finalmente de ti o de tu desempeño. They are all intended. Todas tienen la intención to point you to the same person, para apuntarte o dirigirte a la misma persona that all the prophets, que todos los profetas, all the disciples, que todos los discípulos, and all the apostles, y todos los apóstoles, talk about in the word of God. Hablaron en la palabra de Dios. If the writers of scripture esteemed Christ, si los escritores de la Biblia estimaban a Cristo, page after page after page, página tras página tras página, it is very important for us as believers, es también muy importante para nosotros como creyentes, to recognize this is what life is about, que reconozcamos que de esto es de lo que se trata la vida. Christ, Cristo, his glory, su gloria, depending upon his work, dependiendo en su obra, turning away from the illusion, alejándonos de la ilusión, that we can do something to add to the story, que podemos hacer algo para añadir a la historia. He has done everything. Él ya lo hizo todo. One more verse. Un versículo más. 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro capítulo 2, poquito adelante. Verses 3 through 7. Primera de Pedro 2 del 3 al 7. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva. I'm sorry. I gave you the wrong. I'm sorry. Chapter 1. 3 to 7. 3 through 7. Sorry about es that. Es el capítulo 1, ¿eh? Capítulo 1 del 3 al 7. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. So here's Peter. Aquí vemos a Pedro. Once again, pointing to Christ. Una vez más, dirigiéndonos a Cristo. And do you notice in verse 3, ¿pudiste observar en el versículo 3 that he tells us who is the one, que él nos dice quién es aquel who causes us to come alive, que hace que nosotros tengamos vida? Christ caused us to be born again. Jesús, Cristo es el que causa que nosotros tengamos vida. The one who came to live life on this earth, aquel que vino a vivir la vida en esta tierra, and offer his perfect life upon the cross, y que ofreció su vida perfecta en la cruz, does not just stop with the burial and the resurrection, no terminó con su sepultura y su resurrección, but he's at work now, sino que hoy está trabajando, continuing the work of the cross, continuando la obra de la cruz. If you have come to faith in Jesus, si has puesto tu fe en Jesucristo, it's not because you were smart enough to figure out the gospel. No es porque tengas la inteligencia para entender a Jesucristo. It's because the mercy of Jesus Christ, es más bien por la misericordia de Jesucristo, entered your heart, él entró a tu vida, and brought you from death to life, y te trajo de la muerte a la vida. Christ is at work. Cristo está operando. And then in verse 6, y en el versículo 6, Peter talks about trials and the testing of our faith. Pedro habla acerca de las pruebas y en nuestra vida, de las aflicciones y las pruebas en nuestra vida. How many of you have experienced trials? ¿Cuántos de aquí han experimentado pruebas? Sometimes in the midst of trials, a veces en medio de las dificultades, it's very easy for me, es muy fácil para mí, to make life about me, hacer que la vida se trate de mí. What can I do to make the problem go away? ¿Qué es lo que puedo hacer para que el problema desaparezca? What can I do to feel better? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Peter shows us something here. Pero Pedro nos muestra algo aquí. He shows us that our trials and our tribulations have a purpose. Él nos muestra que nuestras dificultades y tribulaciones, one of those purposes, tiene un propósito, y uno de esos propósitos is that our faith in Christ would be strengthened. Es que nuestra fe en Cristo sea fortalecida. Some of you heard this in the presentation last night. Algunos de ustedes escucharon eso en la presentación de anoche. But for those that were not here, I want to repeat it. Pero para aquellos que no estuvieron, quiero repetirlo. Tribulation strengthens our faith. La tribulación fortalece nuestra fe. And Paul compares that to fire purifying gold. Peter compares that to fire purifying gold. Y Pedro compara eso a la purificación del oro a través del fuego. When you have a gold in its natural form, cuando tienes oro en su forma natural, it looks like a rock. Se ve como una piedra. It doesn't look like the nice piece of gold that we see in the store. No se ve como la pieza elegante de oro que vemos en la tienda. And so what you have to do with that rock is put it in fire. Así que lo que tienes que hacer con esa piedra es pasarla por fuego. And you turn up the fire. Y le subes al fuego. And the gold begins to melt. Y el oro empieza a derretirse. And the impurities come to the top. Y las impurezas empiezan a subir a la superficie. You scrape the impurities off, throw them away. Quitas las impurezas y las tiras. And you turn up the fire. Y le subes más al fuego. More impurities will come to the top. Más impurezas surgen a la superficie. You scrape those impurities away. Quitas esas impurezas y las tiras. And turn up the fire. Y le subes más al fuego. You do that until there are no more impurities coming to the top. Y lo sigues haciendo hasta que ya no hay más impurezas subiendo a la superficie. That's the process of purification. Ese es el proceso de purificación. When we are facing trials, cuando estamos pasando por dificultades, it is though God is putting us in a fire, es como si Dios nos estuviera pasando por fuego, to expose the sins in our heart, para exhibir los pecados de nuestro corazón, and to purify our faith, y para purificar nuestra fe. There's a bigger story to trials, hay una historia más grande que las dificultades, than just finding a solution or feeling better, que solamente encontrar la solución o sentirme mejor. In our trials, Jesus is at work in us. En las dificultades, Jesús está trabajando en nosotros. And in verse 7, we see the ultimate purpose. Y en el versículo 7 vemos el propósito final of our salvation, de nuestra salvación, of our lives, de nuestras vidas, of our blessings, de nuestras bendiciones, and of our trials. Y de nuestras dificultades. And Peter tells us this. Y Pedro nos dice esto. That all of this, que todo esto, is purposed, su propósito, to result in the praise and glory, que sea hallada en alabanza, and honor, gloria y honra, at the revelation of who? Cuando sea manifestado quién? Jesus Christ. Jesucristo. Your life is about Christ. Tu vida se trata de Cristo. In the end, all of heaven and earth, al final, todo el cielo y la tierra, is about Jesus Christ. Se trata de Jesucristo. I know that in my own personal life, in my own personal life, en mi vida personal, I don't always make my life about Jesus. Yo no siempre hago mi vida acerca de Jesús. I sit at times for 30 hours a week. A veces estoy durante 30 horas en la semana teaching people how to live their lives for the glory of God. Cómo enseñar a las personas a vivir para la gloria de Dios. And then I will leave my office sometimes. Y a veces me voy de la oficina. Go home. Llego a casa. And forget everything I taught them. Y olvido todo lo que acabo de enseñar. And make my life about me. Y hago que la vida se trate de mí. I'll be irritable with my wife. Me pongo irritable con mi esposa. I will ignore my children. Ignoro a mis hijos. And I tell you that. Y les digo esto. As someone who is just like you. Como alguien que es como ustedes. Myself. Yo mismo. Jorge. Yo también. Your pastors. Sus pastores. All of us. Todos nosotros. Are just as dependent on this one person. Dependemos igualmente de esta persona as anyone sitting in this room. Como cualquiera que está sentado en este cuarto. When I come home and sin against my wife this way, cuando llego a casa y peco contra mi esposa de esta manera, the gospel of Jesus Christ is at work. El evangelio de Jesucristo está operando. In that Christ gives to me. Y Cristo me da his perfect life. Su vida perfecta. In how he related to other people. Y de cómo él se relacionó con otras personas. Jesus never related to another human being. Cristo nunca se relacionó con otra persona in sin. En pecado. So he treats me as though I'm perfectly obedient. Así que él me trata como si fuera perfectamente obediente. Even when I fail him. Aun cuando fallo. Christ is at work every day. Cristo está trabajando en mi vida cada día. Let me read a final quote. Déjeme leerles una cita. It's somewhat long, but it proves the point of what we're talking about. Es un poco larga, pero prueba el punto que le estoy tratando de decir. And it's beautiful. Y es muy hermosa. In our self-absorbed culture, en nuestra cultura autoabsorbente, we need to see the grandeur of this kingdom. Tenemos que ver la grandeza de este reino. We cannot shrink it to the size of our needs and desires. No lo podemos minimizar al tamaño de nuestras necesidades y deseos. It takes us far beyond our personal situation and relationships. Nos lleva mucho más allá que nuestras relaciones personales y situaciones. The king came. El rey vino. Not to make our agenda possible. No para hacer nuestra agenda posible. But to draw us into something more amazing. Sino para atraernos a algo más. Something more amazing. Oh, algo más grande. More glorious. Más glorioso. And wonderful. Y más maravilloso. Than we could ever imagine. Que nosotros jamás pudiéramos imaginar. Perhaps the best way to understand these grand purposes. Quizá la manera más correcta de entender esta grandiosidad is to eavesdrop on eternity. Es ver hacia la eternidad, es mirar a la eternidad. In Revelation 19, en Apocalipsis 19, verses 6 through 8, versos 5 al 8, the great multitude of the redeemed. La gran multitud de los redimidos stands before the throne, está delante del trono, and like the roar of rapids, y como un sonido de cascadas, exclama. Revelations 19, 6 through 8. Apocalipsis 19 del 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Think about what they are singing. Piensa acerca de lo que están diciendo. It is not, I got that job. No se trata de que obtuve este trabajo. My marriage was fantastic. O mi matrimonio fue fantástico. I was surrounded by great friends. Estaba rodeado de grandes amigos. Or my kids turned out well. O mis hijos salieron muy bien. It is not, I defeated depression. No es que pude vencer la depresión. And mastered my fears. Y que pude dominar mis temores. Two things capture. Dos cosas sobresalen. The hearts of the assembled throng. Los corazones del trono. The first is that Christ has won the final victory. Say it again. The first is that Christ has won the final victory. La primera es que Cristo ha ganado la batalla final. The second glorious thing. La segunda cosa gloriosa is that the ultimate celebration, que la celebración final, has finally come. Ha llegado. The wedding feast of the Lamb. La boda del Cordero. A thunderous shout goes out as the multitude realizes, un grito como estruendo es escuchado, that they haven't just been invited to the wedding, que no solamente han sido invitados a las bodas, they are the bride, son la esposa. This moment, este momento, is what life is all about. Es de lo que la vida realmente se trata. Every hardship you face, cada dificultad que tú atraviesas, every struggle that you have, cada problema que tú tienes, is shaping you, te está moldeando, beautifying you, te está embelleciendo, making you more gorgeous, haciéndote ver mucho mejor, as the bride of Jesus Christ, como la esposa de Jesucristo. And there will be a day, y habrá un día, when each of us in this room, cuando cada uno de nosotros en esta habitación, stand before him, estemos delante de él, and if we are his bride, y si somos su esposa, it will be the greatest celebration, será la celebración más grande, ever experienced by humanity, que jamás ha experimentado la humanidad. If we are not his bride, si no somos su esposa, if we have not placed faith in him, si no hemos puesto nuestra fe en él, then we will be separated, entonces seremos separados. So if you're here today, así que si estás tú aquí, and you have not placed faith in Christ, y no has puesto tu fe en Jesucristo, he calls you to himself. Él te está llamando hacia sí mismo. Believe. Cree. If you are here and you are a believer, si tú estás aquí y eres un creyente, resist the temptation, resiste la tentación, to make life about you, de hacer de la vida algo que se trate de ti. Make it about the one, que sea acerca de aquel, who we read about from Genesis to Revelation, de quien leemos desde Génesis hasta Apocalipsis. To God be the glory. Que a Dios sea la gloria. Let me pray. Déjenme orar. Holy Father, Padre Santo, we are humbled, estamos humillados, by the fact that you chose to enter our world, por el hecho de que tú escogiste entrar a nuestro mundo. It is amazing, es fabuloso, that you chose to speak into a silent universe, que escogiste hablar a un universo silencioso, and introduce yourself to us, e introducirte a nosotros. Protect us, Father, protégenos, from placing ourselves as the center of the universe, de que nos pongamos a nosotros mismos como el centro del universo, and give every person in this room, y da a cada persona en este lugar, a divine passion, una pasión divina, to live for your glory, para vivir para tu gloria, above all things, sobre todas las cosas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.